Vamos a mantener otra de las buenas costumbres de la semana. Vamos a visitar al doctor. Vamos a visitar a Antonio Rodríguez Carrión, como siempre en representación del Observatorio de Salud Especialistas Ya. En el día de hoy, como siempre, Antonio va a charlar con nosotros acerca de una noticia sanitaria que nos va a desglosar, va a desarrollar un tema y en cuanto al consultorio, pues también va a hablar hoy de diferentes cosas. Antonio, encantado de saludarte. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete. En un día de invierno típico y propio, por lo menos aquí en Ubrique. Sí, aquí también está la cosa, en fin, hace frío, está nublado, un día feo, feo, para que no nos va a engañar. Pero bueno, como tú has dicho, típico de invierno, ¿no? Exactamente, una buena gorra, un buen abrigo y un paraguas, y ya está. Y para adelante. Por cierto, Antonio, estuve a punto de llamarte la pasada semana, porque la verdad hubo un tema que me preocupó, imagino que los oyentes también, ¿no? Yo no sé si llamar epidemia, creo que sí, que ya casi, por lo menos se podría denominar de esta forma lo que está ocurriendo con la gripe A, incluso algunas muertes en el hospital de Jerez, este fin de semana otra muerte en Puerto Real. ¿Es razón para empezar a preocuparse? Bueno, lógicamente estamos en una epidemia, es decir, que realmente estamos, pero una epidemia que en esta época las autoridades sanitarias consideran como normal, normal entre comillas, propio de esta época. Y respecto a las defunciones, también los estudios epidemiológicos que muestran las autoridades sanitarias muestran que es algo normal, también entre comillas, dentro de lo que corresponde a esto, y que la gripe, aunque es una enfermedad que consideramos normalmente banal, es decir, sin mayor importancia, que estar en la cama 3 o 4 días, siempre hemos dicho que hay que tener cuidado con ella, porque todos los años causa un número de muertes derivado de las complicaciones de la gripe. En ciertas personas, que ya comentábamos, si quieres lo recordamos, que tienen mayor riesgo, uh-huh. Y que la gripe A realmente es una gripe que no es una gripe, como vamos a decir ahora, mortífera en sí, porque realmente la gripe que tenemos, la mayor parte de los casos de gripes, de estos que estamos una semana en cama, eso, son de gripe A, es decir, que no es que la gripe sea una cosa especialmente mortífera, simplemente que una variedad de gripe, que es la que más abunda ahora, y bueno, y el año pasado, y desde hace un tiempo, porque hubo una mutación del virus, pero que la vacuna que se recomienda, lleva incluida el virus de la gripe A. Es decir, que las personas que se vacunan de la gripe, va incluido el virus de la gripe A. Claro, lo que pasó la semana pasada, Antonio, es que como se conocimos la muerte de un chico de Ubrique, precisamente, creo que era un conductor de ambulancia, que no tenía ningún tipo de patología previa, ahí la gente ya es que empieza a asustarse, ¿sabes qué te quiero decir, no? Bueno, hoy vamos a tocar un tema, como no sé si lo habrás adelantado durante la mañana, sí. Que es la lepra, uh-huh. En el cual, por ejemplo, y bueno, y como otras muchas enfermedades, hace falta que la persona que sufre la lepra, o en este caso un caso mortal en el caso de gripe A, muchos de ellos, por ejemplo, en el caso de gripe A, es que hay una predisposición de esa persona de nacimiento que la desconoce, y a lo mejor yo puedo ser de ella también, y hace ya ciertas enfermedades, puede ser la tuberculosis, puede ser la meningitis, y que a lo mejor contra otras enfermedades es muy resistente, pero a lo mejor da la casualidad que porque el virus se haya hecho virulento en esa persona por algún mecanismo desconocido, de humedad, del frío, de lo que sea, o porque esa persona tenga un problema en fabricar anticuerpos que desconocía, pues a algunas personas pues el virus de la gripe en este caso puede ocasionar graves problemas, que la mayor parte de los casos de mortalidad que hay son o porque la persona tiene falta de defensa debido a que a su avanzada edad o a que tiene alguna enfermedad de diabetes, de hipertensión, de corazón, en fin, alguna otra enfermedad o patología asociada, y entonces la gripe en ello pues es más fuerte, pero hay más personas que en teoría no tienen ninguna enfermedad, pero que puede que tenga una mayor predisposición de origen genético, de nacimiento, por algún trastorno en su inmunidad, que para ese tipo de virus o para ese tipo de microbio, pues puede ser muy sensible y se desconoce hasta que no lo sufre. Así que eso es cuestión de mala suerte. Y el que ocurre también muchas veces en personas jóvenes, estos casos de la gripe, es porque las personas mayores, me refiero a una cierta edad, mayores de 65 años, por ejemplo, o personas que tienen alguna enfermedad, pues tantos avisos han dado por los medios de comunicación de que se vacunen, pues que las personas mayores se vacunan, gran parte de ellas, bastante proporción, y la gente joven no se vacuna, porque en teoría las personas jóvenes fabrican suficientes anticuerpos en general para defenderse de la enfermedad. Es decir, estar 4 o 5 días en cama y después, pues, adelante. mala suerte la persona que tenga algún problema de defensas que desconoce. No sé si me explica, Pablo. Sí, sí, perfectamente, como siempre. Lo que pasa es que, claro, uno oye gripe A, una nueva mutación del virus. Oye que mueren personas jóvenes sin antecedentes previos de patología. Y, como te he dicho, es normal, ¿no?, que la alarma se dispare, ¿no? Salten todas las alarmas. Totalmente. Se alarma, es humano, ¿no? Gente joven que no tiene ninguna patología previa, ninguna enfermedad previa, y que llegue a una enfermedad grave o hasta el fallecimiento, pues muy alarmante. Ya digo, la gripe A no es que sea una cosa que ha invadido este año de sorpresa a los ciudadanos, sino que ya hasta la vacuna trae la defensa contra este virus. Y que este virus A lleva funcionando ya, me acuerdo yo, año 2009 creo que fue, donde fue saltaron todas las alarmas por los casos que había habido, y que ya desde entonces pues en las vacunas se trae esa defensa contra el virus. Que normalmente, hombre, el problema es que está... es que el virus estacional o el virus de toda la vida, como se dice, ya quiera que no, muchas personas lo han padecido y de un año para otro conserva a lo mejor algunos defensas, algunos anticuerpos, y entonces con esta gripe A que lleva relativamente nueva, lleva pocos años, pues todavía hay personas que no tienen anticuerpos o defensas contra ella, y a lo mejor por eso es también un poquito más virulenta. Pero ya digo, muchas veces cuestión de mala suerte, de que afecta a mucha gente, y algunos de estas personas pues puede que tengan un problema en la fabricación de anticuerpos contra este virus. A lo mejor contra otros virus no, o contra otras bacterias o microbios no, pero... Y eso no se sabe. No se sabe porque no hay análisis que te pueda decir usted tiene defensa contra este virus y contra este no. Se tendría que hacer un estudio de anticuerpos contra todos los virus, contra todos los microbios, y eso es inviable. Eso, en fin, se puede hacer contra alguno, pero eso no, sí. No hay técnica para poder llegar a ello. Bueno, pues vamos a hablar ya de la noticia sanitaria del día. Ya lo has anticipado hace tan solo unos segundos, ¿no? Son casos aislados, pero la verdad es una noticia para llevarse las manos a la cabeza, ¿no? Por sorprendente. Pablo, dime. Perdón un momento. Sí, sí. Solamente recordar a los oyentes, que nunca está de más, que ahora estamos en una fase alta de gripe, ¿eh? Una fase muy alta de gripe. Y que la prevención está fundamentalmente en lavarse las manos y evitar sitios de aglomeración de muchas personas. Me refiero a personas que no están vacunadas, es decir, que en autobuses, medios de comunicación donde se están aglomerando la gente, en lo posible evitarlo, porque cualquiera tose, cualquiera te da la mano o cualquiera toca, digo yo, el pomo de una puerta de unos aseos, y tú vas después y te contamina. Y si no estás vacunado, es una forma de transmisión de la gripe. Y si alguien tiene personas ancianas en casa o enfermo y ha cogido uno la gripe, estando sano, pues aunque uno la padezca más o menos bien durante 4 o 5 días en cama, pero se lo puede transmitir a una persona que no está vacunada y le puede dar problemas. Es decir, evitar las aglomeraciones innecesarias y lavarse frecuentemente las manos, y al toser, utilizar, si alguien tiene la gripe, utilizar pañuelo desechable, y desde luego no acudir a trabajar teniendo gripe, ¿eh? Aunque se haya tomado un paracetamol para que le baje la fiebre. Esto pues, suele pasar, una fuente sí. De contagio, ¿eh? Suele pasar, y más como están las cosas hoy no, en día, ¿no? Lo comentábamos la semana pasada, pero no está mal decirlo otra vez. La verdad es que sí. Bueno, y sobre todo, no. En este caso es interesante también, ¿no?, que hablemos de esa técnica, que obviamente no se va a poner de moda aquí, ni muchísimo menos. Es cuestión de educación, de culturas, pero esa técnica oriental, ¿no?, de ir con mascarilla cuando uno tenga una enfermedad así. Ojalá aquí se llevara a cabo también eso. Pero por lo menos en casa, ¿eh? Si alguien tiene la gripe en casa y tiene familiares con alguna enfermedad o anciano o algo, no podemos ponerse en siquiera, bueno, por lo menos en casa, ¿no? O ponerse la mascarilla o un pañuelo desechable y tirarlo cada vez que lo use, porque puede contaminar a otras personas que tienen menos defensas, ¿eh? Bueno, pues dicho queda. Después de este apunte, que al menos a mí me ha parecido necesario, vamos con la noticia, lo que hemos introducido hace tan solo, como digo, unos segundos. Casos aislados todavía de lepra en nuestro país. Sí, sí, sí. Eso yo me acuerdo cuando yo di esta asignatura de infeccioso en medicina en el año 75, que acabé la carrera, 1975, pues a mí me llamó también la atención de que, por ejemplo, nos comentábamos el profesor que en Alicante estaba el sanatorio de Fontilles, en donde había enfermos de lepra, y además la provincia de Cádiz es un sitio donde hay bastante lepra, así que, bueno, bastante, dentro de lo que cabe, ¿no?, de que son casos ya muy raros, o sea, raro, pero que era parte de Algeciras, de San Fernando, eso pues, en fin, hay una, Cádiz es uno de los sitios donde, Andalucía, uno de los sitios donde, dentro de los pocos casos de lepra que hay ya, pues uno de los casos, uno de los puentes, entre comillas, de lepra, junto con Galicia y la zona del Levante. Y entonces, pues, ayer domingo, fue el día en que se celebra el Día Internacional de la Lepra, Día Mundial contra la Lepra, perdón, y entonces pues es una llamada de atención de que en España, por ejemplo, se registran entre 15 y 20 nuevos casos cada año, nuevos, aparte de los que ya había. Es decir, la mayoría de ellos, desde luego, son importados, vienen del extranjero, pero que ya digo que en España, en la parte de Andalucía, y entre ellas Cádiz, Galicia y Levante, pues siempre ha sido algunos casos de lepra. Y hay que decir que, por ejemplo, la única leprosería que hay en toda Europa está en España. Está en España, hay una leprosería en activo, que es en Fontilles, donde actualmente hay unos 50 personas afectadas de lepra y que están allí. Este sanatorio de Fontilles lo llevan los jesuitas y está funcionando desde hace 100 años, desde el año 1902, en que se creó esta fundación, y el sanatorio desde el año 1909, el sanatorio de San Francisco de Borja, aunque le llaman sanatorio de Fontilles, ¿no? Pero ya digo, y además es una institución muy importante, muy interesante, porque no es no es del Estado, es una ONG que es la que la lleva, ya digo, son padres jesuitas, personal jesuita, y actualmente acoge a unas 50 personas con lepra, y lleva ahora también, como ya en España, bueno, y en el resto de Europa, pero en España han disminuido mucho los casos de lepra, pues muchas de sus actividades se orientan a tratar de mejorar las condiciones de vida de los leprosos y la investigación en otros países, por ejemplo en China, en la India, en Guinea Ecuatorial, en Brasil, que son países donde todavía hay, en total, se calcula que según los datos que tiene la Organización Mundial de la Salud, que hay 250.000 leprosos en el mundo, un cuarto de millón. Es decir, que no es broma. Uh-huh. Y todo esto se da por una serie de circunstancias que si quieres comentamos el porqué y cómo se produce. Fíjate, Antonio, que esta enfermedad yo personalmente creía que estaba erradicada, ¿no? Esta enfermedad data de los tiempos, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras vemos muchas veces como Jesús sanaba a los leprosos. Yo creía que esto estaba completamente erradicado, pero se ve que no. Bueno, la lepra es una cosa que muchos conocen a través del Evangelio, como tú bien dices, de los milagros y de la película Ben-Hur. Cuando desciende la leprosería. Uh-huh. Pero es más, a mí también me llamó la atención, y son casualidades que ocurren en la vida, de que, por ejemplo, como digo, ayer fue el Día Mundial de la Lepra, ayer día 26 de enero, pero yo es que el viernes anterior, dos días antes, en el cineforum de aquí de Ubrique, vimos una película, no sé si tú la habrás visto, muy bonita, además de muchos premios, que es Diario de Motocicleta, de cuando Che Guevara terminó medicina, o estaba ya en el último, le faltaba otra asignatura, y decidió hacer un viaje por toda Sudamérica, desde Argentina, que era su país, hasta Venezuela, en motocicleta con un amigo, pero en plan de turista. Y entonces vio la realidad social de toda esta Sudamérica, y uno de sus destinos fue, porque estaba muy interesado en los leprosos, fue una leprosería. Esto fue en el año 1952, esta es la película sobre algo verídico. Y entonces, y todavía existen, ¿no? Las leproserías que tienen a los enfermos aislados totalmente del mundo exterior. Es como un gueto. Y entonces, en un lado estaba lo que era el botiquín, como si dijéramos, y a través de un río, a través de una barca, se le mandaban los suministros a los leprosos, aislados, cuando la lepra es de las enfermedades contagiosas que menos contagian. Es curioso. Es decir, con todo el miedo que se tiene a la lepra es muy poco contagiosa. Es decir, que tú puedes estar ahora mismo al lado de unos cuantos leprosos y es muy raro que te contagies. Para contagiarse de la lepra, porque está producida por un microbio. La lepra no está producida ni por una maldición de Dios, ni por tus pecados, no. La lepra está producida por un microbio que normalmente la transmisión de este microbio ocurre cuando tus defensas están bajas. Primero tiene que ocurrir que la persona que tiene la lepra emita el microbio al toser, al hablar, pero además la otra persona tiene que tener un defecto que la mayoría de las personas no lo tienen, que la mayoría de las personas somos resistentes a este microbio. Aunque estemos en contacto con él, no, nuestras defensas pueden, pero de vez en cuando hay alguno, alguna persona que tiene la defensa contra ese microbio de la lepra bajas, como ocurre en este caso de la gripe que hemos dicho, del chico que falleció, ¿no? Que puede ser que haya sido por eso, no sabemos exactamente, pero puede ser. Y entonces ¿cuándo contrae la lepra? Pero es raro. Tendría que dar condiciones de que estén personas muy en contacto, es decir, la misma habitación, muchas personas, familiares que viven toda la misma habitación, echando microbios, y durante largo tiempo, no porque esté 5 minutos o un día, no, no, no. Esto necesita largo tiempo. Entonces aparecen los primeros signos de la lepra, que son unas manchas blancas, que al principio son muy sensibles, pero que después no duelen. Tú te quemas y no te das cuenta, te hacen insensible a ello. Hay una película muy bonita, Molokai, la isla maldita, que es donde se ve muy bien esto, y aparecen los síntomas de la lepra, con unos bultos que salen, y después, a perder la sensibilidad, porque se destruyen los nervios, pues las personas tienen heridas y no se dan cuenta. Se le infecta y como no le duele, pues la infección sigue corriendo y además también se afectan los nervios de los músculos, aparecen parálisis. Esta es la lepra. Pero es una enfermedad muy poco contagiosa y curable. Con tratamiento, actualmente con tratamiento, un tratamiento en base de pastillas, pues en 6 meses, un año, están totalmente curadas. Es decir, el microbio ha desaparecido y punto. Ahora, las lesiones que se hayan producido se quedan, es decir, que se ha producido parálisis de una pierna o se ha producido falta de sensibilidad de un lado, el nervio que está quemado o que está roto, el cable, pues queda roto. Es decir, pero que la persona ya no infecta a nadie. Es una enfermedad, ya digo, infecciosa, pero de las menos infecciosas que hay o menos contagiosas que hay. Una gripe, un sarampión, muchísimo más contagioso. Una diarrea, muchísimo más contagioso. Entonces, pero esta enfermedad, ya digo, como no se sabía lo que era, ni se sabía el tratamiento, ni se tenía hace cientos de años, se ha considerado una enfermedad maldita, y como siempre de enfermedad de pobre, porque los pobres, por desgracia, son los que están peor nutridos y son los que menos defensa tienen, y además viven más hacinados, porque no tiene una casa para cada uno, sino que en una habitación vive muchísima gente, pues entonces era más fácil. Pero es más, antiguamente, no tan antiguamente, hasta recientemente, como no se diagnosticaba muy bien la lepra, sino por las manchas y por eso, pues muchas personas que no tenían lepra se descalificaba como leproso y se mantenían junto con los leprosos, por ejemplo, la sífilis. Y entonces, pues, ocurre que se tenían aislados personas que no eran leprosas con otros leprosos por dificultad en el diagnóstico, porque no podían hacer diagnóstico, lo confundían todo. Vaya, fíjate, vaya. Los dramas de la medicina de muchos siglos. No, entre eso que me has contado y esta mañana que leíamos en la prensa, que algunos republicanos eran internados en sanatorios psiquiátricos sin ningún tipo de diagnóstico, en fin, atrocidades de la historia, ¿no, Antonio? Sí, hay que... Eso sería para hacer otro libro. Eso hay tantas cosas que, en fin, y lo que no sabemos. Sí, eso es lo peor. Bueno, pues fíjate, estamos hablando, válgame el término, algo así como de enfermedades retro durante las últimas semanas, porque la pasada semana hablábamos de la tuberculosis y hoy de la lepra. Sí, bueno, la tuberculosis, eso sí, hay muchos casos en España, no es como la lepra, que ya digo, en Europa se considera erradicada, aunque ya digo, hay algunos casos en Estados Unidos, en el año 2000, 100 casos. Mira que Estados Unidos, te encuentras que muchos de ellos son inmigrantes, y como esta enfermedad que parece tan manifiesta, ¿no?, de que le faltan las piernas, de que le faltan los brazos, porque se lo tienen que amputar, se lo tienen que cortar o lo pierden, pero esos son en estadio más avanzado. En un estadio al principio, pues lo único que tiene la persona con lepra son unas manchas, empieza por unas manchas, que como está en la ropa, pues no se da nadie cuenta. Y además, muchas veces, aunque esté en contacto unas personas con otras, muchas personas tienen resistencia, ya digo, y no sufren la lepra. Pero es que otras veces te contagian y tardan años en salir la lesión, la primera lesión. Es decir, que entonces muchas veces es complicado que en un país, ya digo, en desarrollo, pueda haber casos de lepra, pero que pasan al principio desapercibidos. Pero ya digo, esto es en personas con bajas defensas y que tengan muchas veces una predisposición a padecer la enfermedad debido a su baja defensa, que es, ya digo, es una enfermedad que está muy castigada, porque desde hace muchos siglos era enfermedad de los dioses o enfermedad de Dios, había que aislar según prescripción divina, había que... Yo he estado, cuando me he preparado el tema, Moisés ya decía, en fin, a su tribu y eso, que a las personas que tenían lepra, que debían ser diagnosticadas por los rabinos, por los sacerdotes, una debían ser apartadas porque eran impuros. Es decir, que vivían, ya digo, de limosna y aislado de todo el mundo. Y además tenían que ir por la calle con un cencerro, con una campanilla, diciendo, gritando, soy impuro, en fin, que es dramático, ¿no? Que le tocaba la lotería esta, sí. Pues es muy dramático. No, desde luego, recurrir a la historia para enterarse de estas cosas es para llevarse las manos a la cabeza y decir, Dios mío, ¿esto qué es? En fin. Bueno, Antonio, seguimos con el tema. Rápidamente, porque nos estamos pasando de tiempo, sí, lo de la gripe es que era necesario. Háblame del juramento hipocrático, lo hemos escuchado muchas veces, algo, en fin, relativo solo a los médicos, ¿no? Bueno, claro, es que el Hipócrates, considerado padre de la medicina, pues se refería fundamentalmente a los médicos. He tomado el tema, que vamos a tratar un poquito rápidamente a nuestro pesar, porque ya te comenté yo que en el Cineforum de Ubrique de este viernes pasado se habló de una película donde se trataba, aunque sea un poco marginalmente, de la lepra. Pero es que en esta próxima semana me toca a mí hacer la presentación de la película, que será la película titulada El Doctor. No sé si lo has visto. No. De año 91. No, no lo he visto, ¿no? Pues de William Hart, te la recomiendo. Se la recomiendo a todos los oyentes de Radio Guadalete que no la hayan visto. El doctor, no el médico. El médico está ahora en el cine. Sí, es una versión de una obra de Noah Gordon, muy bonita la novela. La película no la he visto, no la puedo opinar sobre ella. Pero la novela se la recomiendo, así como El chamán, que es la continuación. Bueno, continuación, varios siglos después, y después La doctora Cole, que también de Noah Gordon. La recomiendo, la trilogía. Pero que esta película, El Doctor, sí, se la recomiendo a todos. Y es muy interesante porque, ya digo, el ciclo que va a haber en Radio Brick se llama, son tres películas y una de ellas, que es la que yo voy a presentar, es En el otro lado. Es decir, cuando el médico enferma. ¿Cómo se ve un médico cuando el enfermo es él y lo tratan como a un enfermo? Porque en esta película el médico es un cirujano de AUPA, es decir, de los que primera línea, de los que hacen trasplante, de los que la aorta te abren la barriga o el pecho y te hacen bilguería, pero era un poquito soberbio. Y un día le toca a él caer enfermo con un cáncer de garganta, de laringe. Y entonces en Estados Unidos, en el hospital, lo tratan como un enfermo más, poniéndose la batita esta vergonzosa que te dejan todo el cuerpo al aire prácticamente, los errores que muchas veces hay en los hospitales, en las salas de espera abarrotadas, o cuando te hacen esperar y tú tienes muchas cosas que hacer y tú estás en la sala de espera desesperado porque tu hora no se cumple, pues ahora le toca a este doctor sufrir todas estas cosas. Y es muy curioso, porque entonces vemos cómo se ve la medicina desde el lado del paciente. Cuando uno cae enfermo y tiene que someterse en el hospital o en la consulta, una serie de cosas que normalmente uno ve un poco extrañas, ¿no? Y entonces a esto viene cómo debe actuar un médico. Él se da cuenta de cómo él actuaba antes y cómo le gustaría que hubiera sido. Y en el juramento hipocrático, que ya digo, se atribuye a Hipócrates hace ya unos 2.500 años, pues se dan las pautas para el correcto actuar del médico. Voy a leer solamente algunas por encima, así que comentamos algo, porque hace de tiempo. Por ejemplo, una de las cosas que dice el juramento hipocrático, y es algo que se comprometen los estudiantes de medicina ya en el último año de carrera, cuando van a terminar la carrera, cuál va a ser su actitud ética, su comportamiento ante la vida con el paciente, dice, me serviré según mi capacidad y criterio para procurar el beneficio de mi enfermo, y me abstendré de cuanto lleve consigo un perjuicio o afán de dañar. No daré medicamento mortal a nadie, aunque me lo pidan. Esto se refiere, como ya vemos, a la eutanasia. Ni sugeriré un talucho, y del mismo modo, tampoco a ninguna mujer daré pesario abortivo. Es decir, previene contra el aborto. A lo largo de mi vida ejerceré mi arte pura y santamente. Es decir, que él procurará ser modelo de vida. Hay una serie de cosas, en fin, que no se abstendrá, por ejemplo, de mala acción o corrupción voluntaria, pero especialmente de trato erótico con cuerpos masculinos o femeninos, libres o serviles. En fin, hay una serie de cosas muy curiosas que yo creo que esto lo dicen, ya digo, un poquito modernizado en la Facultad de Medicina cuando se termina la carrera, y que muchas veces, pues por circunstancias, muchos pacientes, muchos decir que o no se cumplen o les falta algo para que se pueda cumplir todas estas cosas. Y había que preguntarse, ¿por qué cuando se termina la carrera de Medicina, muchachos que entraron con 18, 19 años a estudiar Medicina, cuando terminan al poco tiempo, se lo olvida, parece que se le olvida todas estas cosas. Sería muy interesante. Pues la verdad es que sí. ¿Pero tú crees de verdad que se le olvida a todos o solo a una parte o cómo? Bueno, yo mi experiencia personal, esto sería para un debate muy largo. Yo me doy cuenta de que los que yo conozco, y conozco a muchos estudiantes y médicos que han terminado recientemente, y en fin, entre ellos, por ejemplo, mis tres hijos, cómo la administración sanitaria, desgraciadamente, te impide ejercer lo que tú en tu juventud, cuando entraste a estudiar medicina, tenías proyectado para hacer una mejor medicina. Te lo impide. Es que así, categóricamente, te marca unas pautas y te manda unos protocolos a seguir que te impiden hacer la medicina que tú consideras ética y que beneficia al enfermo y que tú crees que debería hacer. Entonces, ¿cómo te lo impide? Y además, como aquí es seguro obligatorio, es decir, si usted no trabaja de esta manera, se va a la calle. Dice, bueno, si yo me voy a la calle, ya no puedo atender a mis pacientes, porque aquí, obligatoriamente, no es como, por ejemplo, Francia, que cada uno va al médico que quiere, le entrega un cheque y punto, y después lo cobran. Aquí no, aquí te obligan a ir al sistema de salud, porque es una seguridad social obligatoria. Aunque, por ejemplo, a los funcionarios, por ejemplo, los que están adscritos a MUFACE, así, en fin, entre ellos compañías como así, Sadella, en fin, MUFACE o funcionario de la Mutualidad Judicial o del Ejército, le permiten escoger. Pero a ti, por ejemplo, Pablo, que tú seguramente no eres funcionario, tú no, por fuerza tienes que ir a la Seguridad Social. Claro. No puedes escoger. Y usted, ¿y por qué? A los unos sí, a otros no. No estamos en una sociedad donde se dice que todos somos iguales en derechos. Por ejemplo, a la princesa Cristina se le obliga a hacer el paseillo porque todos los ciudadanos somos iguales. Pues muy bien, y en sanidad, ¿por qué no? Porque hay esa distinción de dos clases. Bueno, perdón, Antonio, un inciso, eso del paseo de la princesa, perdón, princesa no, de la infanta Cristina, sí. Está por ver porque algún sector conservador de los jueces ya está diciendo que no se le debería dar el mismo trato, por lo tanto, está por ver. Bueno, pero me voy a referir, pero hay otra gran parte de la población, sí, que dice que somos iguales. Eso dice. Esa sí. Misma parte de la población, ¿por qué no exige también que en cuestión de médica, que me parece muy bien que la princesa se le exija, como a todo Dios, uh-huh, aunque haya a lo mejor por su condición de princesa y que debería tener conducta ejemplar, entre otras cosas, también se le está castigando más que a cualquier otro ciudadano, porque sí, pues dicho, yo, sí, hacemos sí el paseillo y no nos abusean, a no ser que hayamos hecho algo demasiado extraño. Pero tema peliagudo, que... claro, pero es que si lo haces tú, pues a lo mejor es un mal momento que tuviste, pero es que una infanta de España estar metida en un tema como este, pero bueno, es otro tema, Antonio. Sí, es que ella porque debe ser ejemplar por ser quien es. Hombre, evidentemente. Es diferente, pero es tú defraudas Hacienda, yo defraudo Hacienda, claro, nos ponen nuestra multa, vamos a la cárcel y no nos degradan de esa manera. Sí, pero lo más probable es que si un pequeño empresario defraudo Hacienda es para mantener un negocio, o qué te digo yo, para otra cosa así. No, le castigan, ¿no? O lo meten en la cárcel o lo que sea. Pero claro, pero es diferente. Es un tema diferente. Escarnio que esta mujer moralmente, supone por ser quien es. Sí, moralmente es diferente, pero bueno, a lo que estábamos hablando. Entonces, aquí en medicina, ¿por qué hay dos distinciones de ciudadanos? Mira que yo soy funcionario, ¿eh? Es decir, que yo soy de los privilegiados, entre comillas. Es decir, pero yo mismo siempre he discutido. Es decir, y yo creo que por una razón muy muy clara. Porque los funcionarios, entre comillas, se supone que están bastante... El que más y el que menos es una oposición. Y entonces, si lo metes tú en la sanidad pública a los funcionarios, forzosamente ellos son capaces, al ver cómo funciona la sanidad pública, que no es tan como nos la pintan, de la tanto mejor del mundo. Será mejor del mundo en La Paz, en Córdoba, en ciertos sitios donde hospitales, donde hacen cosas muy vilgueras, pero en el día a día habría mucho que hablar. Y entonces, para que estas personas, funcionarios, que son muchos, no protesten y formen el taco, le damos un trato especial y así pues nos quitamos muchos follones. ¿Sabes lo que me refiero? Los políticos en este aspecto son muy listos. Es decir, no quieren follones. Sí, pero bueno, ¿a qué te refieres? Es un trato de favor. Claro, que los funcionarios pueden tener un poco de más nivel para protestar de una forma diferente. Es que no está entendido bien. Fuera de los funcionarios también gente de mucho nivel. Claro. Pero normalmente los funcionarios, que son los que manejan muchas de las cosas de entender del Estado, militares. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, a un teniente general, un general en un consultorio abarrotado, donde aquello es un. En fin, muchas veces, ya digo, consulta 5 minutos, formar taco. Y mucha gente formaría el taco. Y entonces pues nos quitamos de lío y le damos, o un juez que vaya a un centro de salud igualmente abarrotado y con el trabajo que tiene pendiente, formaría el taco el juez. Y para evitarnos esos líos le damos un régimen especial a ellos y así pues, ala, que vayan al médico que quieran y nos quitamos de líos. Te entiendo perfectamente, Antonio, pero creo que con esto también mucha gente de la audiencia de la radio estará diciendo, pues mira, lo que está diciendo el médico es verdad y se está levantando un poco, se está mosqueando. Es que tenemos lo que nos merecemos. Bueno, entre comillas, es que nos merecemos, me refiero, en el sentido que muchas veces sabemos las cosas y cuando sí, alguien como te no levanta, contestamos, claro. Pues miramos para otro lado, bueno, con la otro. No, en vez de tú arrimar el hombro, que no estás pidiendo privilegios, estamos pidiendo que seamos todos iguales, que si los demás pueden escoger, yo por qué no. Sí, sí, te entiendo perfectamente, claro. Completamente de acuerdo contigo, pero claro, lo que tú has dicho, ahora se levanta uno, mira a todo el mundo para otro lado, la gente no quiere señalarse y, no, y que te tachan otro. De polémico y venga, a no, tu casa. No, simplemente no señalarse, sino simplemente, por ejemplo, al hacer una manifestación pidiendo una cosa, que seamos todos iguales o que todos podamos escoger o lo que sea, pues dice, bueno, que lo haga otro, que vaya otro a la manifestación. No quiere decir que vaya a romper cristal, ni mucho menos, eso no estoy partidario. No. Sino simplemente hacer ver a los políticos o a quien tiene eso, que nos están tratando de una manera injusta porque todos pagamos los impuestos y todos debemos recibir las mismas prestaciones, las mismas condiciones, o por la misma, o que si yo quiero ir a la ciudad social, si quiero ir a la compañía, pues vale, pues todo el mundo, pero porque unos y otros no. ¿Me explico? Sí, sí, perfectamente. Y eso es, y ya digo, y en el caso de juramento hipocrático que te doy, uh-huh. Muchas veces las cosas que pones de juramento hipocrático no se pueden llevar a cabo porque la propia administración lo impide. Es que lo impide totalmente poder llevarla a cabo esto, y el médico sí protesta o hace algo para protestar, encima toman represalias contra él para que se calle. Y como aquí la medicina, ya digo, es un monopolio prácticamente del Estado, pues si protestas, pues te vas a la calle y te vas al paro y punto. Y menos mal, ya no protestas. Y menos mal que todavía es monopolio casi, como tú has dicho, del Estado. Si alguna vez se convirtiera en sanidad privada, imagínate lo que pasaría, ¿no?, con estos médicos que protestaran del sistema. Si no, van a la calle. Es que si hay medicina privada en parte, por ejemplo, en Francia hay medicina privada, la gran parte, aunque hay medicina pública, no, pero me refiero a las consultas. Entonces, sí, te entiendo, si hay, ya. El paciente escoge a que le da la gana. En y fin. Si el médico te atiende mal o no, tú no estás, vas a otro y punto. Uh-huh. Pero aquí no, aquí por narices tienes que ir al seguro. Sí, lo tienes que aguantar, claro. En fin. Pues Antonio, muy interesante esto que nos acabas de comentar y seguro que despertará alguna conciencia. Yo no digo que la gente vaya a salir con pancartas y vaya a protestar, pero más de una persona seguro que ha dicho, oye, esto que dice el médico es verdad, porque no tenemos que conformar, en fin. Pues Antonio, si te parece, pasamos ya al consultorio. Me gustaría que fuéramos, bueno, relativamente rápido con esto, ¿no? Sí. Pero además añadir una pregunta. En principio, la que tú tenías preparada, ¿qué pastillas hay para fortalecer la memoria? Bueno, realmente las pastillas que hay que dicen que es para la memoria realmente no tienen un efecto colateral, es igual un efecto que es para mejorar la circulación, pero realmente la memoria no se mejora en realidad con pastillas. No hay pastilla que te diga, a no ser que tú tengas falta de alguna sustancia especial, pero en general, estamos hablando en general, la memoria se mejora no con pastillas, sino con ejercicio mental, para mejorar la memoria, que si quiere, es un tema que es muy interesante, si quiere lo dejamos para la semana que viene, sí. Solamente comentar que no hay pastillas para la memoria, es decir, eso lo estudiante, mi hijo, es que tiene mala memoria, voy a ir al médico a ver si le mando algo para que él mejore, o voy a ir a la herbolistería para comprar algo para la memoria, nada, de eso, nada, salvo que tú tengas alguna enfermedad, que te falte algo, una sustancia, alguna vitamina especial, sí, que es sí. Muy raro, pero pues tendría otras alteraciones, o que tenga el Alzheimer, es decir, claro. Que es otra cosa, pero que en general, una persona que muchas veces son, que tiene muchas obligaciones y por eso se distrae, o que no sabe organizarse y entonces tiene un desajuste mental a la hora de organizarse en sus actividades, y todo eso es lo que hace que pierda la memoria, entre comillas, o que tenga mala memoria. Pero de todas maneras yo creo que este es un tema interesante, y si te parece, para decir primero que no hay ninguna pastilla específica para mejorar la memoria, uh-huh. Y una vez dicho esto, pues la semana que viene, si tú quieres, pues el tema lo dedicamos a la memoria. Pues perfecto. Antonio, por cierto, una pregunta te iba a hacer. Dentro del consultorio tengo dos, pero la primera, yo me acuerdo haber tomado alguna vez pastillas de hígado de bacalao. ¿Eso para qué era exactamente? Es que no me acuerdo. El hígado de bacalao lo que tiene es omega 3, aceite, aceite, y entonces eso no es bueno para todo, porque es bueno para la salud, pero igual la dieta mediterránea también es buena para la memoria. Igual, pero era una costumbre antigua, ¿no? Yo creo que mi madre me lo daba porque se acordaba de alguna costumbre antigua, ¿no? Bueno, y vitamina, también tiene vitaminas que al menos en estados carenciales de mala nutrición o de poca nutrición, pues el hígado de bacalao, todos estos aceites que son de peces, como ya comentaba la otra vez, pescado azules, son ricos en ciertas vitaminas y también en ácidos grasos insaturados, y es muy, muy interesante, pero no porque sea específicamente que te va a aumentar la memoria. No, es que me acuerdo, claro, me estoy acordando ahora cada vez más, ¿no? Cada vez me vienen más cosas a la cabeza. Ella me decía que en los tiempos antiguos se tomaba ese aceite, era muy, muy habitual, muy bueno, ¿no? y me compró las capsulitas. Es muy bueno en general para el cuerpo, pero yo no específico contra una cosa. Ya hemos dicho que es pescado azul, lo comentábamos la semana pasada, uh-huh. y todos los pescados tienen ácido omega 3, que para nuestro organismo es muy importante, pero que no es específico para mejorar la memoria, ni nada, sino simplemente igual que el ejercicio físico, la dieta mediterránea, y dentro de la dieta mediterránea el pescado es una de las estrellas. Pues muy bien. Si te parece, como tú has dicho, andamos un poquito más la próxima semana. Y ahora, para terminar, voy a volver a la gripe. Fíjate, tú dirás, está pesado este hombre con la gripe. Pero es que se le buena tinta que hay muchas personas muy preocupadas con esto de la epidemia y demás. Date cuenta, claro, todo el mundo no tiene ni los medios para acceder a internet, ni el conocimiento suficiente para saber controlar una situación de estas características y se asusta, ¿no? Antonio, ¿cuáles son algunos síntomas que deberían ser ya, en fin, tenidos en cuenta? Síntomas de alarma, ¿no? No, sí, para alarma, pero para acudir a un centro hospitalario. Porque muchas personas que padecen gripe de momento están ahí ya ocupando, masificando las urgencias. A lo mejor para que le den un paracetamol y se vaya a su casa. ¿Cuáles son los síntomas para decir, hay que ir al hospital? Además, y ten cuidado que ir al hospital tú a lo mejor vas más o menos bien o con un resfriado simple y allí coges la gripe. Porque el que está al lado tuyo es el que está griposo. También. Y entonces vas allí medio bien y sales medio mal, o bastante mal. Es decir, la gripe, ya digo, el estado normal de una gripe que no tiene complicaciones es dolor de huesos, fiebre de 38,5, 39, y moqueo, ojo irritado, y guardacama, pero tú, bueno, un poquito inapetencia, pero más o menos, si tú no ves, tú mismo no notas nada normal. Pero cuando tú estás obnubilado, tienes la cabeza con alucinaciones, que ve cosas o escucha cosas que no ven, que eso es alucinaciones, o desvaría, no conoce a la gente, o está muy apagado, es decir, que tú no quieres nada, es decir, que no es que está enfermo, sino que está bastante enfermo, y después muy decaído, es decir, que no tiene ganas ni de salir a hacer pipí, ni a orinar, ni al baño, que te encuentra demasiado decaído. Puede estar entrando en un estado de, en fin, de shock o de bajada de tensión grave, es decir, que tenga muy baja la defensa. Entonces, cuando tú, o un dolor en el costado, que es muy típico, la neumonía, hemos dicho que una de las complicaciones de la gripe y que se lleva a mucha gente por delante es la neumonía, una complicación por bacterias. Entonces, un dolor en el costado o una expectoración, cuando tú escupes, con un color verdoso o marrón, feo, muy mal cuerpo, pero ya demasiado, o un anciano, que no, aunque no tosa ni le duele el costado, pero que está obnubilado, que la conciencia no la tiene clara, que está como delirando, o como está, que no atiende, que tú le hablas y no, esos son síntomas de que puede estar agravándose una gripe, ¿eh? Y sobre todo un gran decaimiento, más de lo normal. Es decir, una persona que está, hombre, la gripe te deja mal, pero tú más o menos comes, escuchas, en fin, tratas, pero si está ya demasiado decaído, tú no sabes si estás cogiendo una neumonía o si estás cogiendo una sepsis, y sobre todo, y otra cosa es dificultad para respirar. Si tú te ahogas, es decir, que es otra de lo que se murió, por ejemplo, el chico este, fue insuficiencia respiratoria. Puede tener una neumonía si tiene muchas dificultades por respirar, porque tú, la gripe, tose o algo, tiene molestia, pero respira. Ahora, si tú te ahogas, que tiene mucha dificultad, una disnea que se llama, acude a un centro de salud que te evalúen, porque puede tener una neumonía, hay veces que dan con poca fiebre y eso puede dar cuadro. Es decir, la insuficiencia respiratoria, mucha dificultad para respirar, y la conciencia demasiado, el estado consciente demasiado alterado. Sí. Son dos síntomas que yo iría al hospital que me valoraran. Pues muy bien, Antonio, como siempre ha sido un placer, y de verdad lo mismo que te dije la semana pasada, desde que tenemos esta sección aquí en la radio, da gusto venir a la radio a trabajar los lunes. Pues para mí es un placer también hablar contigo y estar en contacto con todos los oyentes de Radio Guadalete, así que nos veremos la próxima semana. Gracias, Antonio, un abrazo grande. Hasta luego. Pues la próxima semana estaremos de nuevo en la consulta del médico con todo el tiempo del mundo, o casi, pero no los 5 minutos esos habituales de la consulta del médico de cabecera. Aquí estamos más tiempo para que el doctor hable con toda la tranquilidad de todos los temas que prepara concienzudamente cada semana.